Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que tendrá algún miembro presente en el Rockfest. Y a mi derecha, como viene siendo habitual últimamente, Israel, el miembro con nombre de Estado Genocida. Hola y hola. I a la meva dreta, ara per mi sí que és una novetat presentar algú que no sigui qui comana a la dreta, doncs amb més botons que l'Android de Data i gairebé les mateixes lletres, Gata. Sí. Oye, una mesa desordenada. Para la gente que tenemos un poquito de tot, se nos hace un poco raro que yo no tenga que presentar hoy a Eustaquio, pero bueno, a mi derecha está hoy, sí, David. Buenos días, buenas tardes, bueno, no, es broma, es broma. No, no le hago eso, que luego se cabrea conmigo. Y a la meva dreta, informat com el que més i més guapo que el que més, Lon. Buenas, buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas al programa 176 de Pasen al Fondo. Bueno, soy el único que tiene entradas para el Rockfest. Fuera, Lon, dimisión. No, bueno, porque estamos en contra. No, porque yo no puedo, porque yo no vivo en Santa Coloma. Amigo. Defendemos el parque de Canfranc. Sí. No queremos que se utilice para otra cosa que no sea poner para árboles. Plantar árboles, ¿no? Pero me podríais dar la nacionalidad o la titularidad, porque he defendido el programa en otro podcast. Lo hemos visto. Sí. Gracias. Esto es bueno, esto es publicidad gratis, ¿eh? Y encara que te envis més riure que parlar, potser. Això és veritat. Això és veritat. He rigut molt en aquell podcast, però perquè estàvem molt tontos. Però has de dir el podcast que era, no? Sí, és un podcast del nostre amic estimadíssim Marco Fontana. O sigui, ara hablarem de Marco Fontana. Que és el seu podcast Clandestino Club Social, i que res, ens vam ajuntar uns quants a fer una tertúlia de tollacos, que bàsicament és el que som senyors amb issues i amb ganes d'explicar batalletes, i bueno, el podeu trobar a les vostres xarxes habituals. Pero yo creo que caigan las sustancias que consumís en ese bocas aquí. Te juro que nada, ¿eh? Estábamos limpios. Sí. Un poco raro, ¿eh? Aquí con cerveza está menos simpático. Allí solo se veían Coca-Cola. Por eso mismo, con Coca-Cola demasiado risa. ¿Qué llevaban esas Coca-Colas? No lo sé, o era Calimocho. No sé. ¿Está disponible ya o solo estaba en privado todavía? No, está en YouTube y creo que falta ahora subirlo a Spotify, pero está... En YouTube está ya abierto. Marco Fontana, que cuando pincha es DJ Tornado, lo hemos visto que está acaparando todas las sesiones de DJ que antes eran de patatas bravas. Sí. Bueno, estuvo en la de esta de Cementiri Vell, en las fiestas de Cementiri Vell, cada noche tres pinchando. Noches, cerrando noche tres veces seguidas. Sí, ahí. Sí. Y luego en la fiesta de Pedro Cano también estuvo. También, o sea, esa noche dobló. Dobló. Sí. Es que ahora están las fiestas de los barrios. Claro. Yo estuve en la de Río Unor, me pasé un rato y me estuvieron contando que el problema que tienen es que no hay relevo generacional. O sea, que la gente que lo lleva ya eran puretillas. Ya. Sobre todo los que llevan la barra, los que hacen los bocadillos. Y que, claro, peña puretilla, estoy hablando de 70 años, claro, para arriba incluso. Es un problema habitual amb les entitats aquí a Santa Coloma, que miras a gairebé totes. I el perill, o sigui, o al contrari, l'alegria que els veus a la cara quan és un grup que sí que tenen relleu, perquè saben que és un tresor ara mateix. Bueno, però als barris sol passar això, perquè, per exemple, jo visc a Nou Barris i allà a Verdum també passa. Veig que moltes les entitats, sobretot els que organitzen carnestoltes i coses, són sempre els mateixos. I l'altre dia que feien les festes de Prospe, també vaig pujar un dia que estaven muntant les barres per començar les festes aquella setmana, i eren gent bastant gran i va ser com... Hòstia, però per exemple, en la Prospe sí que hi ha relevo generacional, perquè la gent se siente el barri com molt suyo, i aunque se vayan a vivir fuera siguen participando, a más hay peña, o sea, que tiene que ver. Estamos hablando de otro... Supongo que la entidad también, ¿no? Habrá alguna entidad, bueno, que sea más. Però sí, no, entenc el problema. Però bueno, ara, vosaltres que sou joves, podeu reactivar Santa Coloma amb dinamisme. Vosaltres joves, dius? Hombre, El problema de los joves de 50. Y lo de Roces, hubo un día muy extraño, ¿no? El día que se abrieron... Sí, yo estaba ahí como cuando las entradas están que han salido para, yo qué sé... Sí, porque tú te pensabas que eso iba a ser lo que fue. Yo me cogí mi plato de paella, llego a menos cuarta casa, las entradas eran a las 4. Yo me cogí mi plato de paella con la página abierta y esperando hacer clic. Y sí, salió a las 4 de día... Bueno, di al clic, avisé primero a mi pareja, ya están... Y me dijo, ya las tengo. Digo, coño, pues si no va a dar tiempo a mí. Y yo, a las, yo qué sé, si tardé 40 segundos, ya salía que estaba en cola. Ella no, ella fue ponerlo y clicar y sí, las consiguió. Oh, qué guay. Sin embargo, el lunes pasado 16, el día 16, volvieron a abrir lo de las entradas y me conecté el martes y todavía podías. Eso es que sacaron unas pocas para crear ahí como... Como sí, que se agotan, expectación, ¿eh? Como si fuera esto el último de la fila o... ¿No? Que han vendido las entradas en menos de 24 horas, claro. Para 2026. Pero es que es la manera en la que funcionem. Perquè si tu dius, dejo esto abierto para el Rockfest i ho deixes una setmana, fins a l'últim dia, no tindràs la mala. En canvi, dius, creas el hype i dices, no, mañana tal. Entonces todo el mundo ahí... No, pero la gente que quiere de verdad ir, se entera cuando salen y tal... Es que incluso cuando fui a entregar el lote de los productos estos de... Yo me esperaba una cola porque había horario, o sea, de 4 a 5, digo, eso, claro, en teoría eran 1.500. Digo, aunque lo repartan en 3 días, yo cuando llegué a ver una cola ahí, que te cagas. Y claro. No, había 3 personas delante mío que sabían dejar carne, que bueno, era una de las pocas cosas que tenías que hacer para que te la dieran. Pero no había gente, o sea, no... Había muy poca gente. Igual fuiste el primero, ¿eh? Igual no, en la no. Primera tongada ya eran 100 entradas y era, venga, pum. Porque yo creo que es que no está cerrado eso aún. O sea, tiene que estar por ahí. Tiene que haber entradas aún. Aún me van a regalar. Para los coleguillas, ¿no? Es que al final nos agotaron, lo hemos repartido aquí. Yo tengo que confesar que me he colado más de una vez en el Rockfest. O sea, porque esto de la entrada solidaria lo hacen desde el principio. No sé cuántos años lleva el Rockfest. 10, 15... Llevará más de 10 segurísimo. Un montón de años ya. Y ahora ya no me pasa, pero antes tenía como pequeños contactillos dentro de, pues mira, tal, llevo una barra, o el otro no sé qué, me daban pulserita de camarero. Me acordaba por detrás, había un vigilante, yo tenía que hacer cara de camarero solo. Decía, hola, vengo a hacer un servicio. Andaban. Y ya estaba dentro. Genial. Sí. Sí, sí. Bueno, ya sabemos tu truco. Yo he intentado colarme contigo sin pulserita y no pudimos, ¿eh? Sin pulse. Ah, bueno, ah. Sí. Pues eso fue un día que te daba bus. No, eso no, entonces no sé si es el mismo día. Que tuvimos un altercadillo con una policía que no nos dejaban pasar y dimos la vuelta. Una de las que iba con nosotros se rebotó con una policía. Estáis dando muchos datos, ¿eh? Bueno, no van a pillar al final, sí, ¿eh? Sí, sí. No, yo había visto, leído, seguramente en un vídeo. Que alguien decía, dice, el truco para entrar en un festival de estos es hacer en la salida andar para atrás. Y lo probé medio en broma y un pavo me hizo así en la espalda de ¿qué estás haciendo? No, el baile de Michael Jackson. Se te pones en la salida y andas para atrás y distraes al personal. Si os trencan de riure y os dejan pasar por pena. Vamos a dejar de pasar la primera puerta. ¿No? Que va el tonto por ahí, va. Interceptarlo. ¿Tú en irás, Israel? No, porque no es el meu tipus de música. Ya creo que eso. Después ya cuando punxi yo música es notará que no es... Que no es el teu target. No. Bueno, no. Pero es como una experiencia. Mi suegra con 70 y pico años, bueno, 70 por ahí fue porque tocaba Medina Zara. Claro, la vio ahí mi suegra con su hermana ahí, los puretillas y tal, y la vieron allí y la sentaron en un palco VIP y todo para que estuvieran sentadas las mujeres. O sea que, bueno... No, sí, de vegades això, jo l'únic és que sempre acabo amb la influència de les pel·lícules, o sigui, de fet, en Extremo Duro el que em fa pensar és en la pel·lícula de la flaqueza del bolchevique i coses d'aquestes, o sigui que no... És que el tema musical... Tu t'ho acabes associant a... Jo tot el tema musical o m'entra per pel·lícula o... Los cinéfilos tenís un problema, eh? Sí, jo especialment això. O t'entra a menjar, perquè jo l'altre dia vaig anar a un festival que, bueno, ja us ho explicaré off the record, que va ser espectacular. Sí? Sí. Voleu que anem a per les notícies? Som-hi. And now, the news. San Juan, malestar en la comisión de Revella de San Juan de Canzar por la denegación por parte del ayuntamiento del permiso para celebrarla en el parque. Increíble pero cierto, Santa Coloma de Gramenet, la primera ciudad catalana más verde y la novena de Europa en una lista de 917 ciudades. Chiquipar. El ayuntamiento invertirá 4 millones de euros en la renovación de estas áreas donde los padres van a socializar. Y acabamos con seguridad. Santa Coloma reduce los delitos en un 9,6% en el primer trimestre de 2025, convirtiéndose en la ciudad más segura del barcelonés. Pues muy bien, cuatro noticias bien buscadas, esta vez, muy bien. Bueno, no depende de mí. Sí, no, bueno, yo las busco siempre, lo que pasa que a veces solo encuentro morralla. Bueno, alguna morrallita hay. Lo que hemos comentado así por el grupo que tenemos, que en Badalona es como Galicia. Hay noticias muy locas siempre, ¿no? Es con Florida, ¿no? De Florida Man, pues en Badalona Man. Son cosas. Yo creo que es cosa o de l'Albiol o... O la propia del mar, la gente de del mar, sí. También diuen que contarlo, això contarlo, porque los oyentes no saben de qué. ¿Cómo que no van a saber? Pero que salen muchas noticias locas de Badalona. La última, la última es muy loca. La del bicivolador este, ¿no? Que un chaval que pega un salto ahí en la Vallesana, en la carretera que sube a Can Ruti, creo que es. Y paran el tráfico, hay un grupo ahí como de 30 o 40 chavales que paran el tráfico y todo para que la bicicleta pegue el salto por encima de la carretera y continúe por un curriol donde han sacado un quitamiedos y todo. Y se mete una hostia importante, chaval. Lo bueno que creo que le dicen uno, cuidado, le dice un coche, cuidado porque van a saltar con la bicicleta y se va a pegar una hostia, vaya a ser que lo atropelle cuando esté en el suelo. Acción preventiva. Pues sí, a mi el que seria espectacular sentir les explicacions que donen de atureu-vos per què? Perquè si es mata que es mati sol i no el matis tu o farem un espectacle i passarem després al gorro per recollir diners, no ho sé. Bueno, és com una mena de balconing però dopat. És com... Ja, però tu imagina't que et diuen a la piscina de l'hotel, espereu un moment, ara no us fiqueu perquè... Perquè ha de saltar un pau. Doncs aquí estan fent el mateix, l'explicació ha de ser boníssima. Sí. Jo el que crec és que la gent està una mica indignada perquè no hi hagi, perquè no es facin ressò d'aquest tipus de notícies, perquè no sigui un efecte llamada, perquè sabem que hi ha penya molt tonta i que quan es va estrenar, per exemple, a Jaques, tot eren carreres amb contenidors. I amb això és una mica el mateix, no? Bueno, igual lo tenien que hacer viral, porque te quitabas unos cuantos gilipollas de encima. Hombre, sí, eso... mira, ves, ya he hecho el primer homenaje a Eustaquio, le he dado un golpe al micro. Esto es un poco el... ¿Cómo se llamaba esto? El Gottmich Play. No, los Darwin Awards. También. Sí. Que sí. Cada año hacían los premios de darwinismo social, de gente que moría de manera absolutamente merecida, ¿no? Que té una pel·lícula, amb el Joseph Fiennes i la Winona Ryder. Ah, sí? Sí, sí. ¿Veus? ¿Eso tenía un cinéfilo? Bueno, si quieres volvemos a las noticias de Santa Coloma. Sí, vamos. La última, bueno, la seguridad. Es que estamos que lo petamos a la seguridad, ¿eh? Sí, bueno, de noticias fake, parecen las cuatro. Ya, pero bueno, es según el Ministerio del Interior. Vale, venga, va. Però la tercera, jo he hagut de llegir tres vegades, o sigui, perdó, la segona que deies, la que és la novena ciutat més verda. Ara vamos, ara vamos. Bueno, yo traigo noticias positivas de Santa Coloma. Sí. Los robos con fuerza en domicilios han bajado un 46%, o sea, mucho. Okay. Mientras que los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones han disminuido un 42%, o sea, también una burrada. También se ha registrado una reducción del 19% en los robos con violencia e intimidación. En cambio, han aumentado los relacionados con la cibercriminalidad, pero bueno, un 13%. Bueno, esta es una modalidad que es lo que hay. A mí, de hecho, hace unos meses, bueno, me pegaron un palo de estos. Sí, lo explicaste aquí. Sí, y bueno, me dijeron los Mossos que esto es cada día y cada vez más. O sea, sí. Es que te roben sin que te saquen la claro, baja. Pero ahí el golpe no es que sean criminales de Santaco, sino que las víctimas sí que son de Santaco. Bueno, este que hablaba era César, que está, es verdad que no lo hemos presentado. Nos en cibercriminalidad. Es nuestro todólogo. Nuestro todólogo que está desde casa, porque hoy tampoco podía acercarse. Y no hemos dicho nada. Me estoy haciendo cada vez más cómodo, digo. Al final lo voy a hacer desde casa directamente. El teletrabajo. Sí, sí. Bueno, es que con la calor esta tampoco va a ir. Te vamos a pagar igual. O sea que tú mismo. Ya, por eso. Es heavy esto de lo de la criminalidad. Yo supongo que sí que es cierto que se tiene que notar primero que los criminales ya se han dado cuenta que en Santa Coloma hay poco que rascar. O sea, que se van a otros lados porque ha subido la criminalidad. Se van a Badalona. En los porcentajes. Claro, en Barcelona y otras zonas, digamos, más ricas. ¿Sabes? O sea, que eso también se va notando. O sea, que no hay... Y luego los crímenes macro no se daban en Santa Coloma y se siguen sin dar. Yo creo que eso también es importante. O sea, que al final es mucho menudeo, por muy jodido que sea cuando te toca, pero tampoco es tanta historia. Entonces al final se infla la inseguridad y se desinfla cuando interesa. Un momento. Golpe de titular. Un momento, César. Me estás diciendo... Pero es muy osado esto, ¿eh? Pero ¿me estás diciendo que todo el discurso de Aitor Navarro es mentira? Y no me atrevo yo a decir que un regidor que miente es un mentiroso, pero no sé, es muy parecido. Es que me parece muy fuerte, ¿eh? Sí. Yo nunca tengo... Bueno, es el discurso que tiene. Sí. Es un tema recurrente en el último, yo qué sé, ¿dos años? Santa Coloma. Bueno, desde que entró Ciudadanos en su momento y ahora al incorporarse en el gobierno... pues han vendido el palo contrario. Pero bueno, el tema de la victimización, si tú veías los informes en Barcelona y las jornadas que se hacían sobre esto, pues Santa Coloma tampoco era ni insultante ni más raro que en otros lados. Lo que pasa que es cierto que eso, que cuando te toca y aparte tienes una crisis económica y la renta más baja, pues todo te suena mucho más duro. Pero a nivel estrictamente del dato... No es tan grave lo que pasaba en Santa Coloma y, por supuesto, mejorarlo es estupendo, o sea, eso sin duda. Pero vamos, que no venimos de una situación de que esto fuera, yo qué sé, ¿sabes? O sea, zona de guerra. El Bronx. Entre esta noticia y la que viene ahora, igual se nos va a llenar de gente de Barcelona que quiere venir a vivir a este paraíso, ¿no? La ciudad más verde y la más segura, o sea, es... Bueno, entonces vamos a la segunda, que está bastante sorprendente, por no decir poco creíble. El índice de diseño urbano saludable ha diseñado este estudio, está hecho por el Instituto de Salud Global de Barcelona y se presenta como una herramienta para comparar ciudades. Estaba evaluado a 917 a partir de 13 indicadores relacionados con la salud y el bienestar de las personas. Bueno, que son diferentes indicadores como la relación del volumen del total edificado, que aquí yo creo que saldremos mal parados seguro, y la superficie del suelo total con la densidad de la población, que también saldremos, hemos comentado muchas veces que tenemos más densidad que la ciudad esta. Era una ciudad Bombay, india. Bombay, ¿no? No sé. Sí, no, sí. Era solo la zona de Cambariné, no todas las zonas. Yo creo que todo esto viene por el Ambici, porque claro, transporte ecológico, porque qué más queréis. ¿Y comparaba ciudades de más de 100.000 habitantes? O... No, esto luego va por, digamos, por franjas de habitantes. Con mejor puntuación está Madrid, segunda Barcelona, entre las grandes ciudades metropolitanas con más de 1 millón de habitantes, y tras ellas se sitúan Viena, Londres y Roma. Y luego en otras categorías está Iruña, Bilbao, Igualada, Santurce o La Coruña, que también son más paradas, que tienen menor población. Da mucha casualidad que las dos primeras sean Madrid y Barcelona. Y en ese ranking está la novena, Santa Coloma. Santa Coloma está... No. La novena, no, es la novena de toda Europa. Claro, o sea, claro. No de las macro, o sea, de todas las ciudades que han evaluado, está la novena. La novena. Cuidado, ¿eh? Yo voy a llegir la noticia dos o tres vagadas porque pensaba, y alguna cosa que se me escapa, es que no ho entenc. Claro, o sigui, és veritat que tenim, que potser és que agafa molt tros de, jo que sé, de Sant Jeroni, i dius, val, perquè com que ningú trepitja jo, que no sigui per córrer, no ho sé, però... A mí es que me costa tanto. Bueno, okay, esta noticia. Claro. Es que hay que mirar los indicadores, ¿no? Porque tiene pinta de que el indicador es el número de geranios o algo así. porque claro, aquí cuando se hizo lo de la pinta verde y es muchas plazas duras que eran asfalto porque tenían dos árboles, se consideraban zona verde. Claro. Pero eso es una zona verde. O sea, la Plaza del Olimpo, todo eso que hay, todo eso se considera una zona verde. Ojo. ¿Sabes? Cuando el porcentaje de zona verde que hay en esa plaza, pues debe ser de un 15%, eso, un 20%, no es exactamente, pero... La plaza esa de y eso en todo Santa Coloma. De San Just, ¿no? Dices, la de San Just, que son cuatro macetas que han puesto ahí, también... Sí, sí, bueno, es que pasa arbolada en todas las plazas. Sí, sí. Bosque bueno, urbano. Sí, sí. Bueno, sí, eso fue... Claro, no, no, lo de la pinta verde fue en 2015, justo hace 10 años, y ya hablaban de que ese plan era tenía 10 años de recorrido. Era como... Ya hubo en su momento la plataforma de Serra Marina y Cansam se opuso e hizo unas alegaciones al plan y se tuvo que modificar porque lo que querían ahorrarse era como 80 expropiaciones o algo así en el ayuntamiento. Que se lo igual no eran 80, eran un número elevado de expropiaciones que no tuvieron que hacer. Y eso, que la Rambla era un conector verde entre no sé qué zona y qué otra, y era, o sea, la Rambla porque tiene árboles, era un conector verde, un corredor. Y bueno, y todo el paseo a la Salceda y la llera del río, se supone que todo eso es zona verde. O sea, se contabiliza como zona verde. Claro, yo no sé cuáles son los indicadores, que igual tampoco hay que decir que el ayuntamiento está mintiendo. Claro, uno de los indicadores es la accesibilidad a zonas verdes, que si, bueno, aquí tenemos el río, si se considera la zona verde, que es bastante extenso, y luego tenemos aquí la Serrada Marina, que la tenemos La conectividad es que si coges el autobús, el final de línea te dejan la Folden así, ¿no? O sea, bueno, está bien conectado. Pero por esa misma regla de tres, yo también vivo en una zona súper verde porque a 20 minutos tengo Colserola, quiero decir, tampoco no ajá, pues eso es conectividad, sí, claro. Hay que no se conforma porque no quiere. Bueno, pues, no sé. Claro. Es sorprendente, ¿no? Que... Claro, igual un indicador sería la cantidad de días que se puede acceder digamos, a un parque. Claro. Como el de Cansán o como cualquier otro, ¿no? Porque si lo privatizan con el tema del Rosfés y tal, pues igual no puedes acceder todos los días. Pues esa es la siguiente. Hay un mes que no se puede acceder. Esa es la siguiente noticia también. Y las noticias muy bien este muchacho. Sí, lo tiene todo pensado. Además, lo que pasa es que me está cambiando el orden y tengo que ir moviendo los papeles. Nos estamos quejando de Cansán, que no la están considerando zona verde y que ahora se la va a apropiar el Rosfés. Y bueno, está la comisión esta de la Revilla de Soñar de Cansar, que lo lleva allí celebrando 20 años y este año le ha denegado el espacio porque se ve, alegando que formaba parte del perímetro que ocupa el recinto del Rosfés, que por contrato el ayuntamiento ha cedido a la organización por un periodo de 20 días. A cambio, pues les han cedido el espacio este del kiosco, que es el que está al final de... La glorieta del parque, Europa. Ahí a la entrada de las rondas. Pero claro, esta verbena, primero que por tradición y segundo porque va muy ligada a la lucha de Cansán, Beri, Frum 2, que te le pongan allí, pues no tiene mucho sentido. Pese a ello, la organización no renuncia a celebrar la verbena, insta al ayuntamiento a que de cara al año que viene el Rosfés no monopolice todo el espacio. Es que yo creo que este año se ha hecho como un poco antes, una semana sí, antes. El Rosfés, ¿no? Normalmente era el primer fin de semana de julio, normalmente. Sí, era como el 5 de julio, el 3 o el 4. Que igual a que tan con que San Juan ve raro, igual a su versión. No, continúa siendo el 24. El 24, viene como siempre. Vull dir, que acaben març. Clar, que no és que diu si ja estigués, per exemple, en cap de setmana, pues igual sí que diuen, bueno, pues l'allarguem una mica més, i aquest, el venir raro, pues han dit, pues ho adelantem una mica i ja està, ¿sabes? No lo sabemos. El Rosfés, de todas formas, también el formato ha ido variando. Hubo un año que se lo hicieron viernes, sábado y domingo, y este año vuelve a ser jueves también, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, por fechas... Les cuadraba más este fin de pegado a San Juan. Igual, no sé. Panchas de birra, manifesteu-vos. Y por último, tengo la noticia de los chiquipas, que más que... Hola, que vayan a remodelar los chiquipas, a mí me la trae un poco floja. Lo que me ha llamado la atención es que se van a invertir 4 millones de euros. Ya se han remodelado 14 y se van a crear 3 espacios más en el Parque Europa, en la Plaza de las Culturas, Cansisteré y en el Raval. En total serán una veintena de actuaciones que claro, yo he hecho las cuentas y sale como a 200.000 euros por chiquipar. Wow. Però és que el percentatge d'aquí del pressupost jo crec que se'n va a construir un ombre artificial. Perquè jo recordo l'època de passejar pels xiquipars aquests i el que feia era directament passejar d'una a l'altra perquè no t'hi podies estar del sol que et caia a sobre. O sigui, ara ja han començat a fer alguna estructura per aconseguir ombra. I jo crec que aquí el percentatge del pressupost va cap aquí. Però estamos hablando de 200.000 euros, ¿eh? Uh-huh. Que 200.000 euros porque... Al final los chiquipas hay casi... Fíjate en el que han hecho en Canzam. O sea, en la plaza esa que la han transformado en una especie de chiquipas. Claro, el montaje que han hecho ahí es la hostia, ¿eh? O sea, es súper atractivo. Pero debe valer un pastizal. Y el problema, como siempre, está guay porque hay un montón de críos que no tienen un espacio en la calle donde jugar, porque Santa Coloma, aunque digan que es verde, es muy urbana, y no hay espacios para que jueguen los niños y para que las familias estén con ellos. Claro, mejorar chiquipars es una inversión estupenda, ¿no? Precisamente para la convivencia y para todo. ¿Qué pasa? Es que la pasta se va en estas cosas. O sea, es que no creas un parque donde los chavales puedan estar simplemente. No, creas 7-8 juegos que construye una empresa que vale un pastizal y claro, ahí se te va la pasta. Uh-huh. No es... No, a mi modo de ver, ¿eh? Sí, pero no le continuéis llamando chiquipars, son... Jocs infantils... Mini Tibidabo, si mira el de Cansan, no? Mini Tibidabo. Que luego lo tienen que hacer resistente, porque si la otra vez estuvimos hablando de que el presidente de la Fundación Sportiva Grama se quejaba que después de los partidos, los lunes estaban todos los destrozados porque los niños después de jugar un partido se cargaban los grifos, imagínate cada día, a cada hora... 30 o 40 niños más pequeños, salvajes, porque los padres no los vigilan, porque los padres van ahí a hacer petar la charrada con los otros padres. Perdó, aquí no, els pares ja no van a fer petar la xerrada, els pares van estar-se mirant el mòbil tota l'estona mentre els nens s'estan carregant i matant els uns als altres. Sí. Jo volia preguntar aquí al de fora, però aquí a Santa Coloma jo el que veig és pares i mares amb el cap baixat amb el mòbil... Y los niños pueden estar perfectamente destrozando toda la instalación. Sí. ¿Conocéis el concepto barque? ¿Barque? Sí. Es un bar con parque. Es lo que buscan los padres. Es un bar que tenga un parque infantil al lado. Y hay poquitos. En mi barrio hay un... Los barques. Yo soy bastante habitual de un barque de estos. Porque en la plaza al lado del cole donde va mi hijo tenemos un bar y es el sitio donde puedes estar controlando que el niño no se mate y tú tomarte un café. Hombre, por 200.000 euros por parque, podrían poner una pantalla plana, servicio de barra y... Como mínimo adjudicar un chiringuito. Claro, ¿no? Sacar a la subasta. Escucha, pero no, frente a lo de la grama, que al final hacen un encargo de lavabos, les ponen lavabos, estas empresas que instalan estas cosas para niños ya tienen una tecnología para que dure, porque saben a qué se enfrentan. Los que van a un campo de fútbol, pues van a unos lavabos que son de batalla. Pero no son resistentes como los de los parques que hacen para los niños. Tú igual no te has yo te lo digo, mira, yo no tengo niños, tío, pero lo que veo yo es que al final quien jode esos columpios y esas historias no son los niños pequeños, son los chavales que luego están ahí y se aburren, los gañanes, están un poco... Claro, es que lunes también, al sol, también depende un poco de la dimensión del parque y todo, porque si tú tienes un espacio donde puedes poner el típico que es todo de madera y que hacen como una especie de pista americana con cuerdas para que los niños puedan hacer ahí el rambo y tal, eso dura y eso tiene un aguante. Pero si tú tienes como el que había, que era de la Pilarín, que ahora no sé si era del Patufet, ¿puede ser? No sé. No me hablé de chiquipa. Yo no sitúo. Ai, n'hi havia un, ara no recordo on estava. Era, és que al meu poble n'hi ha un de la Pilarín també, d'aquesta temàtica. Totes les atraccions són dibuixos de la Pilarín, però en reproducció. Però què passa? Que allò dura n'hi menys, perquè és tot xapilla i no... no potser no una té... mena com el que va passar amb la Mafalda. Sí. Una mica. Estava pensant en això. Bueno, I jo m'estava acordant d'ara, per exemple, quan jo era adolescente i me iba por ahí... de marcha y tal, y ya te habías tomado todas las birras y se habían cerrado los bares, de camino a casa, si encontrábamos un chiquipar, pues ahí con todos nuestros huevazos nos subíamos en los caballitos de los muelles que le ponían la cabeza en la tierra y luego te ponías tu nuca cuando ibas para atrás, y a ver quién la hacía más grande. Y nunca rompimos nada, pero estoy seguro que... A mí se me rompió un muelle de esos de cabellito. Ah, tú también, ¿no? Se me rompió un muelle y no fue expresamente que lo... Pues imagínate si en nuestra época hubiera habido los columpios estos con las cuerdas. Pff, haciendo el mono allí cual Tarzán. Ya ves. También vaya, se... o sea que no eran los niños los que rompían las cosas. Sí, bueno, eran niños un poco grandes. No, eran niñatos. No, ya eran hemos dicho justamente antes que no eran los niños. Y yo, bueno, lo mío ha prescrito ya. O sea, ese caballito ya está... Ha puesto ya, otra cosa. Está galopando ya libre. Vale, pues vamos a poner un tema musical que no había tres. Yo, si quieres, yo ahora me voy a tener que ir por un tema y, oh, me voy a dedicar una canción a mí mismo. El grupo se llama Chabelo, es un grupo de... se podría denominar punk rock alternativo así. Son peruanos y el título de la canción se llama Me hago caca. Bueno, ahí lo tenéis. Bienvenidos, amigos. ¿A qué grande es el cine? Me ha surtido una mica, ¿cómo es de ella? El Félix Rodríguez de la Fuente, pero era más, volía a ser el Garci. Bueno, pues bienvenidos a la butaca del fondo, no, porque avui no tenim el Eustaquio i llavors hem decidit prendre així una mica el control o aprofitar una mica l'absència de l'Eustaquio, perquè clar, l'última vegada que no hi va ser o que algú va decidir prendre el control de la butaca una mica més, hi ha drama. Llavors hem decidit amb l'Israel tenir una fluida conversa amb un parell de recomanacions de pel·lícules que possiblement no haguessin trepitjat mai la butaca del fondo perquè no serien del gust de l'Eustaquio. Mm-hmm. I aquesta és la premissa, no? Llavors jo vull obrir foc, si em permeteu, i tant, sí, amb una pel·lícula que potser... Hombre, com hagi sigut ja a la butaca del fondo, bueno, me la vaig a jugar. És Mad Max, Fúria en la carretera. Mm. No, en serio, sí, sí, en serio. Sí. Bueno, m'és igual. Si l'important era dur la contrària a l'Eustaquio, total, trepitjar-li de nou, jo crec que és dur-li la contrària. I que jo no hi era, o sigui, jo no hi era, per tant, això no ha existit. Por tanto, vamos a hablar de Mad Max, Fúria en la carretera. Igual la música no pega para Mad Max, pero como es la antibutaca. Bueno, Mad Max Furia en la carretera és una pel·li que a lo tonto ja té 10 anys, perquè és de 2015. Jo em pensava que era més nova i no, realment sí que hi va haver molt fa un, no sé si va ser fa un parell d'anys que va ser la de Furiosa, la seqüela de Furiosa, però aquesta quarta part de la saga de Mad Max va estrenar-se fa 10 anys i va ser dirigida pel mateix personatge que va dirigir les tres altres, que és George Miller, que és un artesà del cinema australià. El que passa és que, clar, va passar tant de temps de la tercera a la quarta part que Mel Gibson ja estava una mica gran com per reprendre el paper de Max Rogatansky, i llavors van haver de fer un reboot o un rethink o simplement una suspensió de la incredulitat per presentar-te el que seria el nou Mad Max un mogollon d'anys després, que no és ni més ni menys que Tom Hardy, que és aquesta persona que ha fet personatges tan il·lustres com Bane a la Batman de Nolan. Amb un murrió també, jo crec que és una cosa recurrent, i igual hi ha una filia o alguna cosa. I personatges no tan tan il·lustres com Venom, que va ser una xusta, però bueno. Tres xustes. I també tenim com a no antagonista, sinó com a sidekick a Charlize Theron, que és Imperator Furiosa, és un personatge magnífic. Tenim a Hugh Keysbine com a Immortan Joe, que és l'antagonista de tots ells, i altres personatges com una persona per la qual tinc una especial debilitat, que és Zoe Kravitz, que és una de les meves debilitats personals. Estimo molt aquesta noia i m'estimava molt més a la seva mare, Lisa Bonet, que no sé si la teniu present. No. Era una de les filles de Bill Cosby a la sèrie de La Hora de Bill Cosby, i que va tenir un spin-off que era Un Mundo Diferente, que era la protagonista, i tu sí que la coneixeràs perquè era la protagonista del Corazón del Ángel. Uf, que bona, el Michael Cimino i el Mickey Rourke. Doncs Lisa Bonet, a la qual va despedir Bill Cosby perquè sortia nua a la pel·lícula, i la va despedir de la sèrie. Mira tu, que hipòcrita Bill Cosby, despedir algú per fer alguna cosa. Però bueno, sí. La peli, a mi... Perdona, ha dicho la madre, i el padre és Lenny Kravitz. El Lenny Kravitz, sí, senyor. No, sí. És la genètica más... A la madre no, però el padre sí que lo conozco. Sí, sí. Lisa Bonet, ¿tú has visto Alta Fidelidad? No me suena. Se la recuerdas. Es una chica que canta la canción esta de Peter Frampton, la de Baby I Love Your Way, y John Cusack se enamora de ella. Bueno, hay como un feeling. Pues sí, era la... No la bueno, seguramente la he visto. Pues sí, pero... es se parece muchísimo a su hija, Zoe Kravitz, o su hija se parece mucho a ella, y sí, lleva el ADN de Gurol Lenin. El ADN rockero del padre. El ADN, ¿no? Rockero, y bueno, no, lo de las camisetas transparentes es de Lenny Kravitz, sí, solo de él. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt de la pel·li, possiblement el que... No em digues que és el final. Hombre, si ja comencem per aquí, ja apaga i vámonos. No, a mi una cosa que m'agrada molt de la pel·li és que hi ha una progressió entre les quatre pel·lícules de la saga. O sigui, comença amb la primera pel·li, que és una sèrie Z, pràcticament carne de sal, cubeta de saldo de videoclub. Jo no sé com va funcionar tan bé, tan, ser una pel·li tan, diré, patillera, però bueno, està feta amb pocs recursos. La 2, com que puja una mica el budget i ja és una sèrie B bastant, bastant digna. La 3 és una sèrie B, però en B de blockbuster, ja amb el fet de que... O en B baixa de videoclip. O en B baixa de videoclip, sí, sí, amb la Tina Turner, amb tot el tema. I el que mola és com la progressió de la decadència, no? Com la primera és en un món apocalíptic, però no gaire, que és pues això, no? Hi ha cotxes, hi ha estructures físiques de carrers, d'històries. La segona ja va virant més cap a deserts i cap a zones més tal, comencen a sortir cotxes raros. A la tercera ja és apaga i vamonos, i aquesta és focs artificials. Aquesta és treu tota la traca, treu el Cristo gros i aprofitem que tenim mitjans i que ara els mitjans tècnics han avançat per fer un peliculazo que a mi em flipa el display visual, perquè jo soc molt friqui del còmic, així en general, i a mi els colors, les referències, i també tenint en compte que George Miller és una persona ja bastant gran, entenc que els seus referents comiqueros són una mica els mateixos que els meus o tal, i que poden ser des del Metal Hurlant i tot l'univers així heavy metal, sobretot a nivell de colors i escenaris apocalíptics i coses així, i els còmics de la Fleetway de 2000 AD, com per Juez Dredd o Perro de Estroncio, especialment Perro de Estroncio, no? Per tot el tema aquest de la apocalipsi, mutants, armes que no són anacròniques però quasi, no? O sigui, tot aquest univers així em flipa, i el que em flipa és que han tingut els mitjans per fer una peli que visualment, estèticament, és super guapa, està molt ben feta i és com una progressió de les altres tres, i arriba al punt aquest en el que el guió possiblement és el de menys, perquè te l'expliquen en una... O sigui, el minut 1 ja està explicada tota la premissa i és en plan, vamos al lío. I a partir d'aquí és un non-stop, és un frenesí de carreres, hòsties, explosions, massacre, em mola molt la jerga que fan servir, perquè el parlar de certes paraules com representa que és un futur en el que no tens referents ni res, però la gent com s'inventa paraules, s'inventa construccions semàntiques rares, és molt guai, no? Perquè tu acabes creient que sí, que és un futur que podria passar. No? I a part, pues, tota la quantitat de històries passades de rosca que té la pel·lícula a nivell visual, no? Des del fet de que el mateix Mad Max l'anomenin bossa de sang i que se l'emportin por ahí a fer de donant, a la manera en la que estan seqüenciades totes les escenes d'acció, que són del rotllo, quan penses que ja no pot passar més, passa una altra, i paro un moment perquè estic estossegant i et deixo que parlis tu. Doncs jo crec que és un exemple de pel·lícula sobrevalorada, o sigui, sí, és una cosa que, a veure, per començar, vull dir que una pel·lícula apocalíptica i de cotxes corrent, sisplau, que la part més original pot ser que treuen un tio amb una guitarra al xassis tocant foc, o sigui, aquesta és la part més original d'una proposta de pel·lícula que us vull recordar que ja és la quarta part. Cotxes, corrent, apocalipsi, ja n'hi havia, eh? O sigui, no és un exemple precisament d'originalitat. Però quantes vegades has vist un tio penjat amb un arnès tocant una guitarra que es... Correcte, m'acabes de donar la raó llavors, que és la part més original de la pel·lícula, gràcies. Què més? Ostres, és que jo si començo a atacar aquesta pel·lícula és de debò, perquè penso que simplement si féssim l'exercici d'un càsting diferent, una mica de... Tom Hardy és un tros d'actor, és veritat que s'està perdent amb el Venom, però té pel·lícules com Locke, té pel·lícules molt bones, em vindran algunes al cap més, però és molt bon actor Tom Hardy, i llavors, i si canviéssim Tom Hardy per Vin Diesel? ¿És un motor dièsel? No, és un actor Vin Diesel. Perquè la pel·lícula potser també és dièsel, perquè es manté al mateix nivell. De fet, es manté amb la mateixa idea. Es manté amb la idea que és una persecució. Tota la pel·lícula, tot el guió, és una persecució. Ai, no, perdó, que quan para un moment la pel·lícula diu «Ei, hem de fer alguna cosa més». Doncs sí, fem una segona persecució. M'imagino els directius aquests fent un brainstorming dient «Escolteu, no podem fer una pel·lícula que sigui només una persecució». I després d'això, una setmana de reunions, diuen «Ja tenim la solució, seran dues persecucions». Per tant, jo crec que la pel·lícula deixa molt que desitjant l'apartat de guió. Visualment ho compro, és un espectacle, és un disseny especial, es nota molt ben fet. Però el que és el guió, jo ja tinc una edat, però recordeu l'anunci aquell de «Ai va, los donuts?». Doncs encaixa perfectament i el podrien denunciar la Mad Max Fury on Road per plagi, perquè la pel·lícula és això, és una persecució que quan s'aturen diuen «Ei, escolteu, recordeu que hi ha aigua?». Doncs escolta, cap allà. O sigui, no hi ha guió més que «Ai va, los donuts?» i tornem a fer una segona persecució. Primer cap endavant, després cap enrere. Doncs no em sembla una gran pel·lícula. Què més? Puc dir que és el Mario Kart 2099? O puc dir també que Torete 2099? Podríem tenir una versió d'això de Volando Boy a Mad Max? Perquè es podria fer una versió, agafar la pel·li i fer un dubbing amb música de los chichos. I... Correcte, una versió totalment creïble de la nova Mad Max, simplement això, atracant farmàcies o el que sigui, però de fet, jo crec que... Hi havia una exploitation italiana als 80 que es deia Ruedas de Fuego, que era com un Mad Max però de sèrie Ultra Z, feta amb com eren aquestes motos, les típiques, la FDS. Puig Condor i així, era en plan molt bé, l'haig de buscar. Jo segur que l'Eustaquio quan escolti em dirà «No, esto fue tal año y la tengo en torrent». I jo l'últim que diria és que aquest final és un final d'un desastre que munta, de nou exemplifica les poques idees de la pel·lícula, perquè al final és, bé, tenim un cos, el presento i per tant acaba la pel·lícula, no tinc cap més idea que aquesta i tot està solucionat. Tot se soluciona simplement perquè tu jo recordo estar al cinema desitjant ja que acabés, o sigui, així, i dius, venga ja, que vull anar al lavabo, que ja porto aquí dues hores esperant, ja vull anar al lavabo i, ostres, encara en queden 15 minuts perquè ara quan arribin a la ciutat, i no, quan arriben a la ciutat ja acaba la pel·lícula, perquè per algun efecte màgic que jo no arribo a entendre, s'acaba. Tot solucionat, tot ben lligat, per ells, perquè jo crec que és que directament se'ls va acabar la benzina i aquí va acabar la pel·lícula. M'ha deixat a caldo, eh? Sí, hòstia, ara jo... Sabeu que no tinc ni idea de... La saga l'he vista tota sencera, però clar, la més recent és la de Furiosa, no? Sí. I només recordo aquesta perquè l'he vist potser dues vegades. Que és la de la noia amb el camió, no? Tota l'estona amb el camió. Bé, si penses en la noia amb el camió, pot ser també que sigui aquesta, depèn de si té un braç o dos. Ah, és que surt també, no? Sí, és el mateix personatge. Que rescata un grup de dones, de noies també. Llavors és Furion Road. Furion la carretera. Sí? Sí. Bueno, em va agradar perquè... Perquè no parava, fins que s'acaba l'avançament. Perquè és això, és acció, acció, acció, i és igual el que passi, és igual si hi ha una història, si ara per la benzina, ara per l'aigua, ara... Sí. Es igual. A mí lo que me gusta es el diseño de personajes. ¿Sí? De gente que sale muy bizarra, ¿no? Aquel señor que es como un retrón, el que está ficat allá, amb una bueno, que es con moltes deformitats, y un otro señor que es molt gordo, amb unes cames horriblement. Y el contrast amb les noies, llavors. Sí, ja dic, jo tot el que és tot l'aspecte de disseny em sembla molt... I la merda aquesta que xuclen, ¿no? Sí, és... Es pinten com per oferir-se en sacrifici. Sí, però així. És com una droga, no? També, no? No se dopaven unos? O esto... Es que no la tengo muy reciente, eh? Bé, hi ha dues coses. Una que es pinten així com la boca per fer el sacrifici i un altre moment també que el que fan és dopar pròpiament ells no, sinó els motors per aconseguir doncs, avançar uns metres per davant dels altres. Mm-hmm. Yo sí que compro lo absurdísimo que es que haya un pavo tocando la guitarra en el frente de un camión y haya fuego y dices, pues hay escasez de petróleo, de gasoil, de gasolina y estás quemando ahí fuego por el espectáculo. Y los tíos que van colgados de como de sí, sí, de palos, sí. Para que es un, el Circo de Soleil. Sí, a mí a nivel visual es una pasada. O sea, una... Sí, pero a mí es verdad que a mí estas cosas me sacan de la película, todo el rato digo, ¿y esto? Pero luego me la trago, o sea. No, y después que todas las... Yo el que veig és això, és com una mica la pujar una mica l'accelerador, perquè dius, ja, feta la tercera, què pots fer per la quarta? Pues, anem a treure el Cristo gros i... Perquè hi ha mitjans, hi ha diners. Hi ha mitjans, i ara és més fàcil fer segons quines coses amb digital, okay, també. De fet, en Mad Max és una de les pel·lícules que té la seva llegenda negra perquè es maten un especialista, si no recordo malament, amb la primera, amb la Mel Gibson. Té, clar, i que, de fet, hi ha una mica de polèmica perquè l'escena, crec, si no ho van retocar, és dins de la pel·lícula. Hòstia! Per això, ara, tot és... No sé si fins on arriba la llegenda negra. Ja, aquí potser l'Eustaquio et trobem a faltar. Sí. Té feina d'aquí 15 dies, ha de corregir totes les coses que hem fet malament. Ostres, doncs té molta feina. Bueno, igual fa un resum i ja està. Ahí està. I tu què ens portes? Doncs jo, com l'Eustaquio va dir que faria que ens empasséssim les tres pel·lícules d'Edward Wright sobre la trilogia del Cornetto, aquestes de Bienvenidos al fin del mundo, Arma fatal i Zombies Party, doncs va dir que no faríem la que per mi és la millor pel·lícula del seu director, Última noche en el Soho. Així que amb la... Gràcies, aquest downtown. Doncs clar, com que va dir que no la faríem i amb la millor tradició de portar la contrària, com faria el Log de Perdidos de No me digas lo que no puedo hacer, he dit, doncs parlem de Última noche en el Soho. Vámonos. Doncs la pel·lícula ens presenta una noia interpretada per Thomasin McKenzie, que és una actriu que ja brillava a Jojo Rabbit, una pel·lícula també magnífica, i aquesta noia es diu Eloise, i de fet Eloise sonarà a la pel·lícula i a més cantada pel magnífic Terence Stamp, el sot de les pel·lícules originals de Superman, i aquesta, això no sonarà la versió de Tino Casal, sinó que llàstima. Si la trobeu a faltar, però sonarà Eloise, perquè així és com es diu aquesta noia, que es trasllada des dels afores de Londres pels seus estudis perquè somnia en triomfar amb el món de la moda, tot i la preocupació de la seva àvia perquè ella té episodis de visions amb la seva mare morta. Eloise no encaixa en la residència de les noies i per això acaba vivint en una altra casa que li dona lloc a tenir una mena de connexió amb un fantasma que en aquest cas està interpretat per... Bé, el personatge es diu Sandy, però és Anya Taylor-Joy, que és precisament la Furiosa de la que parlàvem fa un moment, un altre gran actiu de qui recomano, a més de que és molt coneguda pel Gambito de Dama, és la del Menú, i és una actriu també que és molt i molt bona i molt interessant. Aquesta mena de fantasma, la Sandy, és com l'Eloísmo. Somiava amb el seu moment, amb els anys 60, una època que encanta a Eloise pel tema de la música, pel tema de la moda. Doncs, en canvi, Sandy somiava amb triomfar al món de Londres, però de la música. I ella va acabar, doncs, això. També connectant entre les dues noies, connecten, però el que es converteix la pel·lícula amb el pas dels minuts és amb una història de fantasmes assassinats i fins i tot amb el luxe de tenir tres o quatre salts de butaca, que si t'agafen mig adormit et treu la son de les orelles. O sigui, és una pel·lícula molt i molt rica, però que a més per mi té unes qualitats que és primer de tot el que més m'agrada del gènere de terror, que és partir d'un tòpic, com és la història del fantasma que busca venjança, o que es posin les coses al seu lloc, i la converteix en tota una altra cosa, perquè crec que no solament distorsiona això, fins i tot distorsiona el missatge final, aquesta venjança de qui és el ben bé, i que sobretot l'Edward Wright pot ser en un primer moment, ens pot fer pensar en el Mulholland Drive, pel joc de miralls, de connexions entre les dues noies, i en canvi opta per una història, com dèiem, de fantasmes, i torna a fer unes meravelloses col·leccions musicals, com havia fet amb Bienvenidos al fin del mundo, i aquí, a diferència dels seus altres treballs, fa un joc amb les llums a les nits. Sempre tenim una il·luminació que prové de les llums de neó, com si fossin els rètols, i això enriqueix la pel·lícula i fa que sigui especial. A més, jo trobo que hi ha un detall magnífic, si sou capaços d'aguantar fins l'últim minut, i és que la pel·lícula acaba amb passatges buits de persones, com si fossin fotos, i és com una mena de paisatge fantasmal que reclama precisament, una mica com s'ha fet la pel·lícula, que tornin els fantasmes, aquests personatges, per donar vida a aquests espais buits. I això és la magnífica Última noche en el Soho. Vaya. Bueno, magnífica, magnífica. No sé, todo es relativo, ¿no? A ver, a mí, ¿cómo te podría decir? Más amblat. No hacer un paralelismo a Mad Max, de que estigui buida de contingut i que sigui només una... Però sí que té molta parafernàlia estètica a nivell, està molt ben treballada, sobretot el que són, pues això, no? Girs de càmera, la il·luminació en si, la manera en la que contraposa les dues protagonistes i les fa entrar en la història, la manera en la que et fa entrar en la història és molt interessant, no? La manera... Però a mi, lo de plot twist... Estan una mica allà, a veure, que no és que inventi la sopa d'all tampoc, però és que tampoc em semblen per tant, o sigui, no és del rotllo de no me quedo choqueado com em vaig quedar... Bruce Willis està mort. Ajà, saps? O sigui, entenc que ja és impossible arribar a aquest punt de rizar el rizo, però sí que és veritat que així més, o sigui, tampoc he vist molta això. Anna Taylor-Joy sí que està brutal. A mi Edgar Wright, com a amb l'experiència d'haver vist la peli fa dues setmanes de Bienvenidos al fin del mundo, puc dir que com a nivell de ritme de comèdia m'agrada molt, i aquí amb el thriller no és que em desagradi, però sí que és veritat que a lo millor el tema dels MacGuffin, lo de la mare em sembla un MacGuffin de manual. No, és que sembla que et vagi a direccionar per una manera, en plan de no, és que tiene poderes, quan realment no deixa de ser una excusa com per brindar-te tota la història de fantasmes. Tota la història de fantasmes, no? Però els personatges en si tampoc és que tinguin molta xitxa en aquest sentit. Sí, però tampoc és la pel·li de la meva vida. O sigui, vull dir, i mira que la vaig veure amb ganes, perquè el tràiler sí que m'havia molat molt, però el tràiler em despistava. Com fa tota la pel·lícula. Jo crec que, a més, si et quedes amb el final de realment de qui s'ajusten els comptes, és, jo crec que fins i tot un puntet d'humor negre del propi Wright, perquè és això, o sigui, en lloc de defensar l'ànima innocent que presenta al principi, és sí, una altra cosa. Sí, no, en aquest sentit sí, però bueno, suposo que li hauré de donar una altra volta, perquè a l'haver-la vist només una vegada, igual fins i tot tens raó i tot. Ja vindrà l'Eustaqui i em dirà, no penso parlar de l'última noche en el Soho. L'Eustaqui em sembla que escoltarà aquest podcast i l'escoltarà a velocitat per dos, en plan de, esto se está haciendo muy largo. He de tornar i posar-hi ordre. Me están rompiendo la sección. Sí. Yo no l'he vista, aquesta pel·lícula, no tinc constància d'haver-la vist. De fet, em vaig posar al tràiler quan vas comentar que era la millor per tu i no em sonava de res. O sigui que em sembla que no l'he vist. I ara t'han vingut ganes de veure-la? Gràcies. Sí, perquè has dit que és del gènere de terror i a mi m'entren, aquestes pel·lícules m'entren, encara que siguin molt dolentes, jo me les miro. Sí, la miraré, sí, i ja et diré què tal. Igual és que a mi el terror també em costa una miqueta. Sí. Bueno, yo, es que, claro, esto David puso en el grupo, bueno, como no vino Eustaquio, voy a preparar algo de... Y salieron como varias ideas y comentaste de hacer un... O sea, de que comentáramos una película que seguro que Eustaquio no traería, ¿no? Uh-huh. Bueno, más o menos habéis hecho esto. Tú no, porque... Yo no, porque no lo sabía, perdonad. Por lo que sea. Podía haber preguntado, pero... Y yo no me he preparado nada. En realidad, los últimos 15 días lo que he hecho es terminar una serie que tenía a medias. ¡Hombre! Creía que estaba al día y que solo me faltaba la sexta temporada. Estoy hablando del Cuento de la Criada. ¡Oh! Y no, me faltaba una temporada más. ¿Cuántas tienes? Tienes seis. Y me faltaba la quinta. Me puse la sexta, el primer capítulo. Hacen un repaso de la temporada anterior y digo, hostia, pues sí que está andando mal de memoria, porque no recuerdo nada. Y no, es que me faltaba una. Wow. Para mí ha sido una decepción, porque la serie empieza, o sea, la serie está bien, la serie está guapa, y las tres primeras temporadas, incluso la cuarta, te las ves y dices, bueno, ahí es, como sabes que termina en algún momento, dices, bueno, hay esperanza de que esto remonte y dé un giro y se vaya a la mierda. Y no voy a hacer spoiler, pero a mí la quinta y la sexta temporada se me han hecho pesadísimas. Tenía muchas ganas de que terminara. Y claro, que se acabe ya, ¿eh? Sí, sí, que es que lo pasa tan mal esta mujer. Bueno, en realidad todas las mujeres lo pasan tan mal que dices, basta ya, o sea, yo quería acabar. Y un poco decepcionante para mí el final. Vaja, no sé. El que pots fer és això, fer la versió de, que jo, si no recordo malament, és dels anys 90 i una pel·lícula, i és canviar el títol. Si no recordo malament, aquí li van posar El cuento de la doncella. Ah. I és una d'aquestes que directament sortia a vídeo, jo recordo així dels videoclubs. I clar, l'avantatge davant de les sèries és que les pel·lícules te les acabes molt més abans. Molt més ràpid, no? Bueno, la recomendaria? Pues... igual sí, sé que Eustaquio no la traería. ¿Qué es lo importante? Sí. Aprovechar que no oyes. Sí, sí, no la traería y dudo de que la haya estado viendo. Pero bueno, no visto, igual me sorprende, no lo sé. Bueno, ya está, es que lo que he visto estos últimos 15 días, no he visto nada más. No, no, está guay, porque yo hace poco acabé también la última que tenía pendiente. Por estos azares del destino, que era Better Call Saul, porque, como todos sabéis, Movistar tenía los derechos de reproducción. Sí, me pasó algo parecido. Claro, y yo vi las cinco temporadas porque iba súper mal, y entonces vi todo Breaking Bad del tirón y seguí con todo Better Call Saul del tirón, pero me quedé en la temporada 5. Uh-huh. Entonces, cuando tenía que salir la sexta, que era justo a los meses... me tuve que esperar 2 años porque no tenía Movistar y no quería tirar de... Digo, pero si tengo Netflix, pues me espero a que salga en Netflix. Y ahora cuando salió, pues la empecé a ver y ahora la acabé justo hace nada, ¿no? Y ahora estoy un poco huérfano de series y pensaba, digo, hostia, El cuento de la criada igual, pero si no me la vendes así, pues... No, yo con Better Call Saul yo empiezo a tener problemas de memoria, porque me pasó igual. En Netflix colgaron las 5 y quedó pendiente porque tenía exclusividad Movistar, esto que les he explicado, y la vi pirata. Y total, cuando la estrena Netflix, me lo pongo y digo, pues esto ya lo he visto. Y es que... Bueno, a mí me gustó mucho Breaking Bad, pero Better Call Saul... A mí me ha gustado. Me la vi por casi por inercia. Era, bueno, otro capítulo. Venga, va, otro. Pero no me acabó de convencer tanto. A mí me gustó, pero esta segunda vez... Porque, claro, me puse el primer capítulo de la sexta temporada y dije, no me estoy enterando de nada. Entonces tuve que poner el primer capítulo otra vez y ya me enganché. Pero me daba miedo volver porque tiene un ritmo... lentito, y aparte es una serie que al ser tan dentro de todo lo que es costumbrista, tiene momentos muy dolorosos a nivel de que me cuesta de volver a recordar, ¿no? Y es como, jolín. I és que és el problema que trobo amb les sèries, o sigui, que per molt que t'agradin, necessites veure-les de manera massa seguida o tornar a veure la temporada anterior. Jo per això crec que veig més pel·lícules que no sèries, i en aquest sentit jo tinc el gran record, ja que de recomanació així de sèrie, que vaig veure Dark, la primera temporada, en un sol dia, o sigui, vaig... fotre'm allà les 8 o 11 hores que fossin de la primera temporada, i és una manera de gaudir molt quan la sèrie és bona. Clar. Perquè així, doncs, després pots... Hòstia, quina bona experiència, eh? Però és que amb les sèries costa... fa mal quan tornes amb una sèrie i dir, espera, que he de fer un esforç per saber aquest tio qui era, què li havia fet aquest que amagava, i és un punt que jo, almenys, no aconsegueixo superar amb les sèries. A part, totes aquestes sèries que són de plataformes i de canals per cable grans, tipus AMC o HBO o així, totes aquestes, clar, són moltes temporades perquè fan una inversió que flipes, són molts capítols per temporada, són sèries que al final acaba carregant. Trobes una minissèrie d'aquestes britàniques que són 3-4 capítols, pum, pum, pum, picadito. Una altra cosa. La veus i dius, uala, m'he quedat a gust, ara vaig a veure una altra, pum. No? Sí, és molt millor. Aparte del ritmo este de serie, de que empiezan con un poquito de subidón, sí. Todos los capítulos de medio son planísimos y apenas, luego apenas ocurre nada y acaban siempre muy arriba para sí. para que digas vamos a por otra. Claro, donem-li una altra oportunitat, que jo crec que és el ganxo més enganyós de totes les sèries. Sí. Pues claro, pues estas dos últimas temporadas me ha pasado que completamente planas. Es verdad que tiene muy buena fotografía, porque la he visto con mi compañera y mi compañera le ha gustado mucho, y es verdad que está bien la fotografía, no sé qué, pero cuando ya has visto 4 años esto, claro. Sí, cuando sale Gilead es gris, y cuando sale Canadá es todo en color, vale, sí, esto ya lo he pillado. Pues ya está. ¿Cuántos capítulos, cuántas temporadas, claro, para eso? Pues un montón de capítulos, unos 10 de media por temporada, pues mira, unas 60 horas. ¡Guau! Madre mía. Bueno, y ya está aquí, ¿no? Pues hasta aquí poder leer. ¿Lo dejamos así? Esta es su caca. ¡Metal! ¿Queríais música satánica? Música satánica. Ahí está. Lo dejamos aquí. No sé en cuánto se ha quedado el programa. Igual un poquito más largo. ¿Sí? Bueno, no mucho más. Va. Es que necesitem l'obstacle que posi ordre. Sí. Está claríssim. Sí. Procurarem vernos en 15 dies, no? Ahí está. Venga. ¡Chao, pescao!